bienvenido a un desvarío más del pseudopodcast de Hardware Adictos, un espacio desordenado en el que se trata la tecnología en el día a día y alguna cosa más. Coge sitio, ponte cómodo y relájate, que del resto ya me encargo yo. Pues muy buenas tardes, aquí estamos otra vez con otro pequeño desvarío más. Hace unos meses, bastantes, creo que incluso me estoy remontando a finales del 2021, finales, último trimestre. Os comenté que con la entrada del rack a la zona en la que yo suelo operar, pues tuve que replantear varias cosas. Una de las cosas que replanteé pues fue la mesa. Me tuve que hacer una mesa nueva. Si os acordáis, pues os expliqué que bueno, que decidí montarme una mesa yo mismo, ¿no? Yendo a Leroy Merlin a adquirir. A comprar un tablón, una tabla de madera de pino, ¿no? Con sus patas, su barniz, su masilla para limar impurezas, una pequeña lija pues para quitar todo lo que son los poros y tal, y al final pues me acabé montando una mesa, a la cual pues posteriormente acabé añadiendo unas cestas, por debajo, unas cestas metálicas que atornillé para poder almacenar regletas, ordenar cables, etc. Creo que le dediqué un par de capítulos, pero bueno, el tema de la reorganización de la zona no ha acabado. Una de las cosas que llevaba tiempo queriendo hacer es la de comprar una silla para poder trabajar cómodo, para poder trabajar a gusto, para cuidar un poquito de la postura, pero lo que me impedía hacerlo era que la silla de la cual disponía para entonces pues estaba bien, no era la más adecuada, no era la más cómoda, pero sí estaba en un estado pues bueno, correcto para trabajar, y por tanto pues bueno, desistí en hacerlo porque ya sabéis que a mí pues bueno, me gusta amortizar todo pues lo que puedo, y en este caso pues bueno, la silla estaba bien y por tanto dejé ese pequeño proyecto congelado hasta que la silla feneciera y pudiera mirarlo con un poco más de tranquilidad, ¿no? En este caso, pues hace más o menos un mes, los que me seguís en Twitter pues ya lo sabréis porque ya le dediqué un hilo a ello, pues la silla me dejó, ¿vale? Estaba yo un día trabajando en aquella vieja silla y se partió pues por la parte de la base, ¿vale? La base, sí, donde uno apoya el culo, pues un día la silla se partió. Estaba yo tranquilo, me asomé un poquito al borde de la silla y esta pues cedió y se rompió, ¿vale? Se partió por la mitad la base. Entonces, pues bueno, llevaba un mes, trabajando así, pegando el culo todo lo que podía a lo que era la parte trasera del asiento, casi tocando el respaldo para no perder el equilibrio, y empecé a echarle un vistazo a las tiendas que tengo en mi barrio alrededor, pero bueno, el tipo de silla que yo quería, que era una silla pues bueno, ergonómica, transpirable, no se vende por mi zona, ¿vale? Por tanto, pues bueno, empecé a echar mano de Amazon, a ver pues bueno, por dónde se movían los precios. Empecé a buscar marcas de sillas, ¿vale? Y al final, pues bueno, di con unas sillas que realmente eran buenas. No recuerdo bien la marca. Sí la recuerdo. Herman Miller. Unas sillas de las que se hablaba muy bien en Reddit, en internet en general. Pero claro, cuando fui a ver el precio, pues bueno, las ganas de pillarme unas se me pasaron, ¿no? Estamos hablando de sillas de 600, 700, 800, hasta 1.500, 2.000 euros. Son muy buenas, sí, que te las hacen a medida, sí, pero que obviamente pues por ese precio pues yo no puedo aspirar a ellas. Bueno, sí que puedo, ¿no? Pero no creo que merezca la pena tener que invertir esa cantidad de dinero en una silla, pues que bueno, que sí, voy a estar 8 o 9 horas al día sentado, pero bueno, tampoco voy a estar día-noche, no voy a dormir en ella, no voy a hacer nada más que trabajar, ¿no? Entonces, pues bueno, tuve que acudir a Amazon a intentar, pues bueno, ver, buscar modelos pues así un poquito más genéricos, un poquito más clónicos de sillas, porque al final tú te metes en Amazon y pones en el buscador silla ergonómica transpirable y te salen un montón de sillas, todas ellas pues clavadas, calcadas entre ellas. Alguna pues cambia algún tipo de detalle, como algún cromado, la forma a lo mejor de la base, la forma a lo mejor del respaldo, la forma a lo mejor del reposacabezas, pero al final todas las sillas son las mismas, vendidas por marcas diferentes, ¿no? Lo que se llama un rebranding, ¿no? Que bueno, que una marca pues acuda a una fábrica y pague unos royalties para poder distribuir cierta silla bajo su marca, ¿vale? Nada más. Y un día, de eso que decidí retomar la búsqueda, porque no encontraba nada que me gustara demasiado, encontré una marca llamada Umi, ¿vale? Umi es una marca de Amazon, ¿vale? Porque Amazon también hace esta especie de rebranding, ¿no? Amazon, aparte de hacer los productos de Amazon, los Amazon Basics, también vende productos en sus llamadas, entre comillas, marcas de Amazon, ¿no? Que al final son marcas que se dedican a fabricar, que se dedican a comercializar, pero Amazon les dice, oye, mira, yo quiero que me hagas un producto con X características, creo que quiero que me lo hagas con tal diseño, de tal forma, y que me lo comercialices bajo tu marca, en mi tienda, ¿no? En mi distribuidor, que es amazon.es o .com o .de, .uk, lo que sea, ¿no? Y esta marca, esta tal Umi, es una marca que precisamente es una Amazon brand, ¿no? Es una de estas marcas que, bueno, a la que Amazon acude para poder distribuir productos bajo la marca en cuestión, pero no bajo bajo la marca de Amazon, ¿vale? Bajo la marca de Amazon ni bajo la marca de Amazon Essentials, ¿no? En este caso, pues Umi fabrica una silla bajo las directrices de Amazon. Bueno, yo estaba, no me acuerdo del modelo, la verdad, lo tengo en Twitter, no voy a ponerlo por aquí ni en las normas, ni en las notas del podcast, porque, bueno, a mí nadie me patrocina, nadie me paga. Este pseudo podcast sigue siendo un producto, entre comillas, libre, únicamente sujeto a mis opiniones y mis comentarios, con lo cual, pues bueno, si queréis saber qué silla es, os podéis ir a Twitter, a mi timeline, los que me estéis siguiendo, y lo veréis allí, ¿vale? Vi una silla de esta marca Umi, vi un par. Primero vi una que Tolo, el Caminero Geek, revisaba en su canal, que tenía muy buena pinta, y luego vi otra muy parecida, pero que tenía un reposacabezas un poquito más estrechito y una silla en general con un poquito más de forma, un poquito más ergonómica, quiero decir, no económica, ¿vale? Porque tampoco era más económica, la verdad es que era un poquito más cara que la que él revisaba, ¿no? Entonces la busqué por Amazon y la encontré a un precio de 250 euros. Entonces dije, bueno, quedan 2 semanas para el Prime de Amazon, espérate estar 2 semanas y a ver si hay suerte y con el Prime la cosa baja de precio, ¿no? Porque también suelen rebajar sillas y tal. Me esperé. Entró el Amazon Prime en sus fechas y, bueno, yo empecé a refrescar, buscaba la silla seguía 250 euros, que nada, que no había forma. Primer día no había bajada, segundo día no hubo bajada tampoco, ¿no? Sí que se rebajaron otras sillas, pero las sillas que vi realmente no me gustaron demasiado, ¿vale? Las vi bastante estándar, las vi bastante, pues bueno, que seguían en la línea de que las sillas clónicas de este tipo suelen tener en Amazon, ¿vale? Y esta pues no bajó de precio. Bueno, ya os dije en el capítulo del ebook, del Kindle, pues que el Prime fue bastante peliagudo este año, ¿no? Bastante cutre. Por tanto, pues nada, mi gozo en un pozo, no hubo silla y nada, yo seguía lo mío. Dije, bueno, me quedo con mi silla maltrecha hasta que, bueno, vea o esta silla o otra que tenga buenas referencias, que tenga buenas valoraciones y que pueda encontrar así en internet con buenos comentarios. Y si baja alguna, pues ya la pillaré. Y pasaron 15 días. Yo la verdad es que me olvidé ya por completo el tema, me acostumbré a estar con la otra silla, a guardar el equilibrio con la otra silla y a trabajar con ella más o menos como podía, ¿no? Y una noche, antes de acostarme, el Google Assistant, que por fin empleó el espionaje que hace sobre mí como producto y como cliente, tuvo por fin su efecto, ¿no? Funcionó bien. Y es que en el feed de Google, yo a veces lo suelo utilizar en el Pixel, muchas veces por escuchar, por ver noticias más que nada, porque tampoco le doy mucha más utilidad. Yo el Home Assistant al final lo utilizo pues en el coche para poder enviar mensajes de WhatsApp, porque los muy cutres aún no son compatibles con Telegram, lo utilizo para enviar mensajes de WhatsApp a mis contactos mientras estoy conduciendo, para que sepan que estoy conduciendo, si tengo alguna urgencia, pues a modo vocal poder hacer llegar información que pueda ser de importancia, que no pueda esperar, y para leer noticias. Y el otro día, pues por la noche, hace una semana y media, porque fue esto del miércoles pasado, vi que en el feed salía precisamente esta silla UMI que a mí me gustaba, súper rebajada de precio, ¿no? Porque se veía que Amazon la había bajado de 249 euros a 199, y además te daba un cupón, te ponía a tu disposición un cupón de 90 euros para comprarla. Es decir, la silla quedaba de los 249 euros de precio original a 110. Entonces, no me lo pensé. La compré y me ponía pues que la entrega estaba en más o menos estimada del 8 al 10 de agosto, es decir, 2 semanas. Claro, yo ya empecé a sospechar que era por eso, ¿no? Por lo que había este descuento, ¿no? Que seguramente tendrían algunas sillas de estas que no se habrán podido quitar de encima en algún almacén perdido por el mundo, y que, bueno, pues seguramente se las querrían quitar de encima y las querían bajar de precio para poder darles salida, ¿no? Y efectivamente así de fue, porque a los 2 días, el viernes pasado, me llegó el track y me llegó una notificación conforme la silla estaba en Noruega, y que bueno, que ya pues ya llegaría aquí. Y dicho y hecho, al final el lunes llegó a mi localidad a la espera de poder ponerse en reparto, y este martes pues ya la tenía plantada en casa. Al final, pues oye, mira, una silla de 250 euros que a mí me hacía mucha ilusión, haberla podido comprar pues por 110, pues es casi un regalo, ¿vale? Es más de un 50% del descuento en el producto, con lo cual, pues bueno, esto te da la alegría de que has podido ahorrar, de que has podido tener tu silla, y de que el día de mañana, si la silla pues tiene algún pequeño defectillo que tú no tenías en cuenta, pues mira, echas un poco la vista atrás y dices, oye, al final no me ha costado toda la pasta, no me ha costado los 250 euros, me ha costado 100, con lo cual, pues esas pequeñas cosillas que puedas ir encontrando, pues no te sientan tan mal. La silla, además, es muy fácil de montar, no tarda ni media hora en hacerlo. Viene además con sus instrucciones en papel, aunque bueno, en la página del producto de Amazon también te ponen un vídeo con un chico que te explica en un minuto cómo montarla. Y además, una cosa que me sorprendió muchísimo, ¿vale? Al final, esta gente de UMI, yo deduzco que son un pequeño distribuidor que vende esta silla, ¿no? Y lo digo porque en la propia caja del producto, pues ellos no tienen un dominio comprado siquiera, ¿vale? No tienen un soporte @umi.com, no, tienen un soporte @outlook.com. Esto es una curiosidad. Otra curiosidad, cuando abrí la caja para empezar a sacar las piezas y proceder al montaje, me encontré que había un guante blanco de terciopelo ahí dentro metido. Dije, hostia, un poco cutre esto, ¿no? A lo mejor la persona que se encarga de embalar las sillas, ¿vale? De embalar las piezas en sus correspondientes cajas, pues se quitaría el guante, lo dejaría ahí apoyado dentro seguramente de forma temporal y se habrá olvidado de quitarlo. Entonces me pareció un poco curioso y dije, bueno, mira, oye, ya hasta lo tiro y punto. Pero es que sacando el resto de piezas de la silla me encontré otro guante, me encontré el guante derecho, y es que resulta, y esto está documentado en las instrucciones de montaje del producto, que ellos te proporcionan 2 guantes de terciopelo para que realices el montaje con los guantes puestos y no ensucies la silla. O sea, cuanto menos curioso, al final es una silla de 250 euros que, bueno, tú puedes esperar lo que puedes esperar, ¿no? De una silla de semejante precio, pero oye, me hizo muchísima gracia el ver esto, porque oye, mira, es un detalle bastante, bastante cuidado. Monté la silla, que por cierto, la silla en acabados es estupenda, ningún problema. Muchas veces cuando compras así productos un poquito no clónicos, pero sí fabricados en este tipo de serie, pues sí que te das cuenta de que, bueno, pues a veces hay piezas, porque al final es una silla de plástico duro, de plástico bueno, o sea, no cede por ningún sitio y es un plástico de muy buena calidad, ¿no? Pero bueno, cuando estás en plástico, pues bueno, muchas veces algunas piezas pues no están cortadas del todo bien, ¿no? Te notas que en alguna esquina pues es un poquito más cortante, un poquito más afilada que otra, que alguna, a veces se desprende alguna laminita de plástico de algún sitio por algún corte que no se ha terminado de hacer bien. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Cuando compráis productos fabricados en serie en plástico que se hacen de cierta calidad, pues a veces de cierta baja calidad te encuentras estas cosas, y en este caso no ha sido así. Es más, hay una cosa que me sorprende mucho, y es que la silla viene con embellecedores de tipo cromado, de plástico, ¿vale? Pero de plástico cromado, porque cada una de las piezas que se tiene que atornillar para el montaje de la silla, que deja expuestos tornillos al exterior, a modo estético se pueden tapar con los embellecedores, ¿vale? O sea, vienen unos embellecedores, como digo, que se pueden acoplar a sus monturas para ocultar los tornillos que quedan expuestos al exterior a modo estético, con lo cual súper bien, la verdad, muy bien. Muy sorprendido también con este aspecto y con cómo se ha cuidado este aspecto estético del producto, que insisto, para una silla de 250 euros, que a mí me ha costado 100, poco más de 100, pero insisto, en 250 euros, que es el precio original en el que se mueve este producto, pues es un detalle que, oye, me sorprendió mucho, ¿no? Luego, una vez la silla ya estaba montada, pues bueno, también muy bien, ¿vale? Nada que comparar a la silla anterior que yo tenía, que era una silla, pues bueno, una silla de escritorio, pero una silla de escritorio con ruedas pensada para trabajar un par o tres de horas como mucho, ¿vale? Cuando pasaban ese par o tres de horas, pues mal, ¿vale? La espalda empezaba a pesarte, te empezaba a doler el cuello, te empezaban a molestar las lumbares, el cojín que tenía la silla tampoco era de muy buena calidad, porque te sentabas y enseguida, pues por tu peso, este cojín que no tenía mucha resistencia, pues cedía, ¿no? Y al final te clavabas, vamos a decirlo bien, en el culo todo lo que era el mecanismo de subida y de bajada, que era bastante desagradable. Y la verdad es que el cambio con esta silla se nota muchísimo en muchos aspectos. El primero, pues que el cojín que viene en la base es lo suficientemente duro como para no molestar y no lo suficientemente blando como para ceder, con lo cual muy bien. Además tiene efecto memoria, se acuerda de tu forma, y esto hace, pues bueno, que te sientas cómodo en la silla a los pocos minutos al principio, pero al final cuando llevas ya tiempo usándolo, a los pocos segundos de sentarte, ¿no? Luego tiene unos reposabrazos que también siguen un poquito la misma filosofía. Es unos reposabrazos que al primer toque parecen de plástico duro, pero no lo son, ¿vale? Son reposabrazos que son duros, pero que están hechos de un material acojinado que hacen que cuando tú apoyes los codos, porque al final tú estás trabajando de cara al ordenador y tú normalmente las muñecas las apoyas en el borde de la mesa o en el reposamuñecas del teclado, y ahí ya se quedan, ¿no? Y la otra mano, que es con la que gestionas el ratón, pues queda apoyada en la mesa a modo de muñeca y ya está. Pero cuando no estás trabajando, lo suyo es que cojas los codos y los apoyes en los reposabrazos, ¿no? Pues esto está muy bien, porque si apoyas los codos en los reposabrazos, como estos son de un material no blando, pero sí de un plástico que cede, porque está ligeramente acojinado por dentro, pues hacen que ceda un poquito cuando pongas los codos y que los codos tampoco se cansen, ¿vale? Y esto yo lo he notado un montón, porque en mi anterior silla eran de plástico duro y lo dicho, igual, para apoyar los codos 3-4 minutos, vale, pero cuando lo dejabas más tiempo, pues mal, porque te empezabas a cansar, ¿no? Yo, por ejemplo, pues suelo hacer bastantes videoconferencias, y cuando ya estás un rato en la silla y llevas ya horas sentado, pues te empiezas a cambiar de postura, sobre todo con los brazos, te sientas diferente, ¿no? Porque al final acabas incómodo. Con esta silla no me ha pasado. Otros detalles importantes a mencionar es que esta silla también dispone de un refuerzo en la zona lumbar, ¿vale? Tiene detrás de la zona transpirable dos placas en los riñones que hacen que la espalda se mantenga recta por esa zona, ¿vale? Esto está estupendamente bien, porque yo muchas veces en la otra silla, que como digo, la otra silla era estándar, era una silla, pues bueno, como la que te pueden poner de muestra en un IKEA, ¿vale? Estas sillas pequeñas, acoginadas, que lo dicho, son para estar sentados una hora, dos a lo sumo y poco más, pues quedaros con esa imagen, porque era la silla que tenía antes. Esa silla no tenía soporte lumbar ni nada, esa silla tú te sentabas y si no te preocupabas tú por mantener una buena postura, pues acababas reclinando la zona de los riñones y al final te acababa molestando barra doliendo. En este caso no, porque con este soporte lumbar, pues realmente esto no pasa, ¿vale? Esa zona del cuerpo se mantiene siempre recta con estos soportes y la verdad es que estupendo, ¿vale? Eso también que te quitas de encima. Y el tercer detalle a tener en cuenta también es el reposacabezas, ¿vale? Yo tampoco tenía reposacabezas en la anterior silla que tenía, y la verdad es que también se agradece. Se agradece porque por la estructura de la silla, con el soporte lumbar, con la parte trasera transpirable, el respaldo transpirable, pues va bien tener el reposacabezas, porque teniendo el reposacabezas puedes tener la espalda recta. Vale, te ayuda a tener la espalda recta, porque la propia silla, con la forma que tiene, el respaldo, pues es un poquito curvada para abrazar un poco tu espalda y te invita a tirar la cabeza para atrás, ¿vale? Es también reclinable, ¿vale? Yo la tengo reclinada a 90 grados prácticamente junto en referencia a la base, y está muy bien tener el reposacabezas porque te invita a tener la espalda recta y la cabeza apoyada, ¿vale? ¿Por qué te invita? Pues porque estás cómodo, ¿vale? Con el reposacabezas estás cómodo. El reposacabezas es ajustable en altura. Yo lo tengo puesto hasta arriba, todo lo que permite. Tengo que comentaros que mido, no llego al metro 80, ¿vale? No llego. Ahora mismo no sabría deciros la altura exacta, pero sí que no llego al metro 80. Y sí que os tengo que decir que con el reposacabezas puesto en su posición más alta, me va justo a la altura, pues, de arriba de la cabeza, ¿no? De la parte trasera del cráneo, con lo cual, sin llegar al metro 80, a mí la silla ya me va perfecta. ¿Por qué os digo esto? Pues porque si medís más de 1,80 m, a lo mejor el reposacabezas, en la posición en la que ya lo tengo yo, si os lo estáis planteando, pues os queda muy justa. Y si medís mucho más de 1,80 m, a lo mejor la silla pues os va más justa aún, os viene un poquito pequeña. De todas formas, en la descripción de Amazon, pues veréis las medidas de la silla y la altura de la persona a la que va destinada, ¿vale? ¿Y qué os puedo decir? Porque estoy muy contento. Esto me ha servido pues para ver que no solo una mesa es importante para trabajar, no solo un buen ratón, un buen teclado, un buen monitor, en el caso de la vista y de los ojos, ¿no? Sino que la silla es extremadamente importante. Yo al final, y esto al final uno acaba en el costumbrismo y no se da cuenta de las cosas hasta que hace cambio, ¿no? Pero yo me he dado cuenta de que en estos 4 días que llevo ya con la silla trabajando, pues sí que os puedo decir que mi espalda lo ha notado. Lo ha notado mi espalda, lo ha notado mis riñones, lo ha notado mi cuello. Al final, bueno, yo paso muchas horas delante del ordenador, y si tienes una mala postura, si no tienes un buen soporte que te aguante el esqueleto mientras estás sentado, pues obviamente se acaba notando, ¿vale? Se acaba notando, y uno pues lo acaba notando también, ¿no? Lo he dicho, dolor de cuello, riñones, espalda, incluso a veces me dolía la cabeza, y esto pues ha desaparecido por completo. ¿Por qué la compré por qué la compré ergonómica y transpirable? Pues ergonómica precisamente por esto, por querer mejorar un poquito mi comodidad y mi postura al momento de estar delante del ordenador. Y luego la cogí transpirable porque, primero, estamos en verano. Estamos en verano y yo soy una persona que suda muchísimo, ¿vale? Sudo mucho. Y la otra silla me agobiaba mucho. La otra silla, como digo, pues tanto la base como el respaldo eran exactamente iguales, ¿no? Estaban hechas de una especie de tela rellena de espuma, y la verdad es que costaba, ¿vale? Daba mucho calor, agobiaba mucho. Luego, además, como yo sudo mucho, pues, y al no transpirar, pues me hacía sudar más. Acababa levantado de la silla, pues como un pollo, sudando como un pollo, ¿no? Y el hecho de que sea transpirable, al menos en el respaldo, que a mí me interesaba que fuera el respaldo transpirable, hace pues que la verdad la silla agobie muy poco, ¿vale? La verdad es que la silla es muy cómoda. La silla no me está dando más calor que el que ya tengo, gracias a Dios, y realmente estoy muy contento con ella, ¿vale? Lo digo porque muchas veces lo que os acabo de comentar, ¿no? Nos paramos a pensar en que si la altura del monitor es la correcta, que si la mesa es correcta, que si voy a ponerle un reposamuñecas al teclado para que no me duelan las manos. Es importante también la postura y es importante también el sitio en el que nos apoyamos para trabajar, al menos a nivel corporal, ¿no? Con lo cual, pues nada, muy contento con ella. Los que estéis planteándoos cambiaros la silla en breve, no os diré que os compréis esta, porque obviamente está bien, pero a mí nadie me patrocina, pero sí que miraros una buena silla, no tengáis miedo a gastaros dinero. Yo he tenido aquí un golpe de suerte importante con el tema del descuento, porque si no me hubiera tenido que esperar a verla bajar o hubiera tenido que acudir a otro modelo y a otra marca. Pero los que estéis pensando en compraros una silla, no tengáis miedo en hacer la inversión, porque es algo que nos acompaña durante muchas horas y durante muchos años en nuestras largas jornadas de trabajo o nuestras largas sesiones en un ordenador. Con lo cual, pues nada, si tenéis pensado cambiar la silla, invertid, porque merece la pena. Espero que te haya gustado. Nos escuchamos en el próximo Desvarío. Un saludo.